Estábamos en la esquina del barrio querido. Fuimos con mis amigos a comprar alcohol. Y saltó la bronca que no iba a faltar, porque un gato la quiso pulentear. Y saltó la bronca que no iba a faltar, porque un gato de tiro la quiso quitar. Quieres hacer el guacho pistola, si para un corchazo no te dan la bola, que me venís acá a hacerte loquito, suelta tu fierrito que nos vamos a dar, zarpado de rastrero y muro de tranza, volve a tu refugio a buscar a alguien más, alguien que te la aguante, pero como antes, sin fierro a los guantes que así vale más, sin fierro a los guantes que así vale más. Y vamos a levantar las manos los que tomamos, los que fumamos. Vamos a levantar las manos los que jalamos, los que volamos. Y vamos a levantar las manos los que tomamos, los que fumamos. Y vamos a levantar las manos los que jalamos, los que volamos. Quieres hacer el guacho pistola, si para un corchazo no te dan la bola, que me venís acá a hacerte loquito, suelta tu fierrito que nos vamos a dar, zarpado de rastrero y mulo de tranza, volte a tu refugio a buscar a alguien más, alguien que se la aguante, pero como antes, sin fierro a los guantes que así vale más, sin fierro a los guantes que así vale más. Y vamos a levantar las manos los que tomamos, los que fumamos. Y vamos a levantar las manos los que jalamos, los que volamos. Y vamos a levantar las manos los que tomamos, los que fumamos. Y vamos a levantar las manos los que jalamos.